Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Dijo textualmente alguna vez, me van a tener que sacar muerto. No queremos que le den el gusto, pero la cosa se está poniendo muy fea en la sociedad, en la vía pública, en la calle. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 12 minutos en todo el país. Vos Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Vos Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En la ciudad tenemos 17 grados a esta hora de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Carbone, ¿qué contás? Nada bueno, porque todo se complica. Los trabajadores estatales se le plantan al gobierno y planean nuevas medidas de lucha. La cosa está que arde. Los trabajadores del Estado ATE le exigió este domingo al gobierno nacional la inmediata reapertura de las paritarias en el sector público y anunció que este martes realizará un plenario federal de delegados para definir nuevas medidas de fuerzas, entre ellas un paro nacional. El gobierno ha decidido, dijo Rodolfo Aguiar, congelar las paritarias y destruir los salarios en el sector público, y a eso debemos responder con una medida de fuerza de carácter general y abarcativa en todo el país. El dirigente alertó sobre la preocupante situación de los ingresos de los estatales y dijo, hemos perdido en la Administración Pública Nacional más del 34% de nuestro poder adquisitivo desde que asumió Milei la gestión, y para el mes de octubre nos otorgan un 1%. Es una burla, una actitud miserable que no podemos ni vamos a tolerar. En lo que va del año, la pérdida del poder adquisitivo para la administración pública supera el 34%, lo que da como resultado que el 8 de los primeros 9 meses del año los incrementos otorgados estuvieron por debajo de la inflación. ATE rechazó el ofrecimiento del 2% para septiembre y 1% para octubre, el cual fue aceptado por el otro gremio UPCN del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, y por supuesto que deberán debatir las características y la duración, pero el plenario de este martes debe avanzar en una nueva medida de acción directa y no descartar parte de las luchas que se están llevando adelante en otros sectores, como los jubilados, los universitarios, el transporte, y hay que unir todas las luchas, y es imprescindible hacerlo para ganar, afirmó Rodolfo Aguiar, que con su gremio están en guerra los estatales contra el Estado que los está sumiendo en la miseria. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Un ataque del Hezbollah le provocó la mayor caída de muertos a Israel en lo que va de los enfrentamientos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 17 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Este es el teléfono de la radio para escuchar temprano los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 4028 6206. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Aeroparque Jorge Newber, Aeropuerto Internacional Ministro Pizarini de Ezeiza, con tránsito normal, igual que todos los ferrocarriles y el subterráneo. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Bueno, podría decirse que a falta de fútbol el fin de semana, salvo lo que ocurrió con el ascenso, se podría decir que este fin de semana es el fin de semana de los técnicos, ¿no? Ayer, cerca de las 10 de la noche, a la Argentina, arribó el nuevo entrenador de Boca, Fernando Gago, que ya tiene definido su cuerpo técnico. No va a estar el Pocho Insúa con él. Obviamente esto tiene que ver con su muy mala relación con Riquelme. Esto modificó los planes del ex entrenador de Racing, que va a contar con Fabrizio Colochini, el hijo de aquel gran jugador Osvaldo Colochini, que se hizo famoso jugando en el Racing de Córdoba de Alfio Basile en 1980, cuando fue subcampeón de Rosario Central en aquel torneo nacional. Y el Chispa Diego Cogliandro lo van a acompañar, entre otros colaboradores que va a tener. Llegó muy cargado de ilusiones y de equipaje el nuevo técnico de Boca, y lo único que atinó a decir es: vuelvo a casa. La actitud de Gago realmente no se condice. Evidentemente actuó como pensando únicamente en él, porque previo al famoso clásico con el Atlas, que perdió 3-2 antes del partido, en una nota con la cadena Telemundo, Gago afirmó y reafirmó que no tenía ninguna oferta de Boca. Esto no era cierto. ¿Por qué lo ocultó? Sabe bien él ¿por qué lo hizo? El tema es que de aquí en adelante las Chivas de Guadalajara, uno de los tres equipos más poderosos que tiene el fútbol mexicano, junto al América de México, que maneja el consorcio, el famoso consorcio de Televisa, aquel que se hizo de los derechos del Mundial 70 y que tenía como personaje más reconocido Guillermo Cañedo. Bueno, Televisa es el que maneja actualmente, el poderoso Televisa, lo que sería el Clarín en México, a la América, y el Cruz Azul, que tiene la cementera también más poderosa de México. Son los tres equipos más fuertes. Obviamente, después de este accionar realmente no muy prolijo, por decirlo de alguna manera, de Fernando Gago, se le va a cerrar la puerta a los técnicos argentinos. Veremos cómo le va en Boca, arrancando esta situación, este nuevo compromiso que ha asumido el exjugador de la entidad, y que va a arrancar en el día de hoy, después que firme su contrato, conduciendo la primera práctica como técnico de Boca. Si le va mal, obviamente esto será un perjuicio para Gago, que podrá seguir trabajando tranquilamente en el fútbol. Sabemos que hay muchos técnicos que han acumulado fracaso tras fracaso y por tener un buen representante siempre terminan consiguiendo trabajo. Y el otro que se va a ver perjudicado, sin ninguna duda, es el presidente de Boca, que no se puede equivocar más en la elección de los técnicos, porque los últimos técnicos, todos los eligió él y a todos, o a casi todos, le fue muy mal. El otro técnico que estaba en la cuerda floja y se fue después del lamentable episodio ocurrido en Mendoza, cuando se completó el partido que debían Godoy Cruz frente a San Lorenzo, que finalmente terminó 1-1, decidió renunciar como técnico de San Lorenzo Leandro Romagnoli. No venía bien, los resultados no se le daban, no pudo seguir en la Copa Libertadores, que quedó eliminado en la Copa Argentina. Eso despertó la ira de los hinchas, que tienen muy buen recuerdo de Romagnoli como jugador, pero evidentemente no lo quieren mucho como técnico. Pero lo que pasó el sábado, con esa actitud irresponsable de un profesional como Francisco Fidrizeschi, el exjugador de Newell's, que pasó por Dálmine, que salió de manera muy conflictiva del Barcelona de Ecuador y que llegó a San Lorenzo, picó el penal que contuvo el arquero mendocino y lo privó a San Lorenzo de 3 puntos muy importantes en su pelea por escapar al fondo de la tabla. Obviamente esto generó la ira de Romagnoli y pegó el portazo y se fue, como no podía ser de otra manera, porque cuando pasan estas cosas es porque realmente la relación dentro del grupo con el entrenador está absolutamente rota. ¿Hay nombres para reemplazar a Romagnoli? Obviamente, el número uno es el nombre de Néstor Pipo Gorosito, que es el que tiene mejor relación con el actual presidente de San Lorenzo, Moretti. Veremos si es él. Pablo Guede no será, porque tiene un contrato, o tenía un contrato muy alto en Argentino Junior, y no se fue bien de San Lorenzo. Y veremos por ahí el profesor Holland, que acaba de ser despedido una vez más, sumando otro fracaso más a su historia de fracaso tras fracaso. El ex técnico de Independiente es un nombre que suena, pero ya muy lejos. Veremos qué es lo que pasa, pero indudablemente este fin de semana no cabe duda que, a falta de fútbol de la Liga Profesional, ha sido el fin de semana de los técnicos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Es como se está enrareciendo el clima. Nos importa mucho escuchar a los oyentes, porque en realidad el gobierno tiene que estar tomando nota de toda la bronca que se está acumulando en la sociedad, y a medida que se acerca fin de año se pueden presagiar nubarrones muy fuertes, porque siempre que llega fin de año empieza la sociedad a reclamar las protestas más acentuadas, porque se dan cuenta que no pueden afrontar ni la fiesta, ni el aguinaldo, ni lo que fuere, cada uno en su grupo de responsabilidad. La situación es muy complicada. El Banco Mundial le acaba de otorgar un crédito a la Argentina, comienza a tocar los timbres del endeudamiento, y a pesar que ya los habían tocado y no habían conseguido, ahora el Banco Mundial parece que le va a dar algo así como 3.000 millones para que puedan respirar un rato, pero el momento está completamente desquiciado dentro de la programación económica del gobierno de Milei. Y como saben que pese a todo lo que hicieron, a los recortes, a la gente que echaron del Estado, a la no coparticipación a las provincias, etcétera, etcétera, al aumento del endeudamiento externo por 10.000 millones de dólares todos los meses, bueno, todo ese tipo de cosas que hicieron, a pesar de todo eso, la receta liberal, como de costumbre, no cierra si no hay represión. Están preocupados y dispuestos a ver de qué manera reequipan a todo el sistema represivo de la Argentina, y ya le pidieron a Patricia Bullrich que le dijera cuáles son las necesidades más urgentes para estar atentos con las últimas novedades que salgan en gases o en estas cuestiones que se utilizan en la modernidad represiva. O sea, para eso, si hay dinero, cada gas vale lo que una jubilación mínima. para aumentar a los jubilados no hay plata. Entonces, cuando el momento y la situación de un país se va complicando como este en la vía pública, son síntomas de que algo va a pasar y mucho más fuerte. Por eso, quizá un poco exagerando, pero decíamos que empiezan a hacerse socios del Club del Helicóptero y empiezan a buscar otra vez explicaciones a una Argentina que parece estar zamarrada y de no encontrar en absoluto su rumbo. El teléfono de la radio está abierto y queremos escuchar la opinión de los oyentes. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. 6 de la mañana, 27 minutos, 17.2 la temperatura. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Diego. Bueno, la loca medida que tomaron estos muchachos de habilitar a menores de 13 años a operar en la bolsa de valores ha levantado una polémica tremenda. Esa medida que tomó la Comisión Nacional de Valores habilitando ser inversionistas a los chicos de 13 años. El peligro de la timba financiera y la máquina de generar nuevas adicciones. Los adolescentes argentinos tienen vía libre para invertir en el mercado de capitales desde los 13 años. Psicólogas, docentes y expertos en ciudadanía digital y consumos problemáticos cuestionan la medida por ser sumamente desacertada en un contexto de creciente adicción a las apuestas online. La demencial idea de operar en la bolsa a los 13 años nos están enfermando de manera global. Alerta al médico psiquiatra Federico Pavlovsky sobre esta decisión polémica y dice que los adolescentes argentinos les están dando vía libre para invertir en el mercado capitales desde los 13 años a través de la resolución general de la Comisión Nacional de Valores que autorizó que puedan comprar y vender acciones, bonos y otros títulos financieros, y el organismo oficial sostiene que la medida busca promover diferentes herramientas e instrumentos que faciliten el acceso de los jóvenes al sistema financiero, así como fomentar el ahorro e impulsar la educación financiera desde edades tempranas. Pero los psicólogos y los docentes y expertos en ciudadanía digital y consumos problemáticos cuestionan la medida y dicen que es totalmente desacertada porque fomenta la ludopatía, la dependencia emocional de los riesgos financieros en un contexto de creciente adicción a las apuestas online y a una edad en la que no se tiene la madurez necesaria para razonar y reaccionar a las consecuencias necesarias que necesitan los adolescentes y deben contar con la autorización paterna para poder invertir en la bolsa según establece la resolución. ¿Vos te acordás los que en época de Perón nosotros con una libreta de ahorro comprábamos estampillas en el correo? Las pegábamos allí, pero solamente podíamos retirar el dinero cuando teníamos 18 años. Pero eso era muy distinto. No es como esto, bueno, que practicábamos, digo, la timba. Íbamos con las moneditas que nos daban los abuelos o papá y mamá y comprábamos las estampillas. Claro. Y era un placer ir al correo y que nos las pegaran en la libreta de ahorro. Ah, claro, yo la recuperé la plata cuando cumplí 18 años. Y tenía 1.800 pesos de aquel momento. Claro, te quiero decir que fomentar el ahorro era eso. Te permitían poner, pero no sacar. Ahora lo que están haciendo es invertir.

Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Al menos 4 soldados han muerto y 60 han resultado gravemente heridos en un ataque con drones de Hezbollah contra una base militar en el centro de Israel. Es el ataque más mortífero del grupo militante en territorio israelí desde que Israel lanzara su operación terrestre en el Líbano hace casi 2 semanas. Hezbollah declaró que el ataque cerca de Binyamina era una represalia por los ataques israelíes del jueves en Beirut, en los que murieron 22 personas. El grupo afirmó que también había lanzado decenas de misiles para ocupar los sistemas de defensa antiaérea israelíes, lo que hizo sonar sirenas antiaéreas más al norte, en la ciudad de Haifa. Hezbollah está ideológicamente alineado con el grupo militante Hamas, con base en Gaza, y comenzó a disparar contra Israel un día después de que comenzara la guerra en la franja en octubre del año pasado. Estos intercambios de disparos casi diarios han desplazado a decenas de miles de personas a ambos lados de la frontera. Israel llevó a cabo ataques cada vez más intensos en zonas del Líbano alejadas de la frontera sur, incluido en la capital, Beirut, y a finales de septiembre lanzó una ofensiva terrestre. Se calcula que hay 15.000 soldados israelíes operando en el Líbano. El Ministerio de Sanidad dice que más de 1.400 personas han muerto en Líbano desde septiembre, pero no dice cuántas eran combatientes de Hezbollah. Al menos 58 personas han muerto en ataques con cohetes contra Israel, casi la mitad de ellas soldados. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El cielo se va a mantener nublado y habrá algunas lluvias aisladas en la jornada de hoy con una máxima de 21 grados. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. En la capital de la Malvina, en Puerto Argentino, en este momento 5 grados de temperatura, a la máxima llegará a 15 en poder del pirata ladrón. En la Antártida Argentina tenemos los registros de hace una hora, en la base Marambio, la temperatura de la Antártida, reiteramos, está en 13 grados bajo cero en este momento y en una máxima de 6 grados bajo cero. En la base Esperanza, la temperatura actual 9 bajo cero con una máxima de 3, siempre bajo cero. En Carlini, la temperatura 3 bajo cero con una máxima de 2 grados bajo cero. En la base San Martín, la temperatura de 6 bajo cero con la de 0 centígrado como temperatura máxima. Y vamos a completar con las bases antárticas mencionando la situación que se da en donde se está midiendo todavía en las bases que nos faltan. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Llega la temperatura de Orcadas, en cualquier momento la estamos esperando y con eso vamos a ir completando. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Transita por Radio Belgrano la audiencia que está a esta hora escuchándonos y tiene un teléfono disponible. los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Francis. Lo escuché ayer con Cunio y fue muy interesante. Espero que pueda tener un lugar en la televisión, sería muy interesante. Un saludo. Buen día, compañero de Renzi, a usted y a todo su equipo. Carlos de La Plata. ¿Cómo no va a generar la violencia si el presidente está generando permanentemente la confrontación? Pone como lo más importante su gestión que bajó la inflación y que el dólar está barato y que el índice inflacionario está por el suelo, pero resulta que los índices de hambre, los índices de pobreza, los índices de indigencia no le importa nada. Como dice, no me importa un carajo. El que está fomentando la violencia es el mismo presidente, con sus actitudes y provocaciones. Y un párrafo aparte para Moreno, que quiere juicio político al presidente. Juicio político al presidente significa que va a subir la vicepresidenta, donde se referencia con los grupos genocidas que están en prisión. Por favor, que se calle Moreno, que deje de decir este peronista, este no peronista, y que la unidad del movimiento peronista están todos los que son referentes de alguna u otra manera. Tiene que haber unidad, de alguna manera, unidad. Gracias, de Renzi. Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. Bueno, cada día se hace más insoportable las acciones que hace este delirante y toda su banda de asaltantes, ¿no? Arrancando por Sturzenegger, viejo colaborador de la Trilateral, y realmente tiene una soberbia tremenda y llevan al país al desastre. Y uno se levanta como de una pesadilla cada día sabiendo que tiene que soportar a este personaje. Realmente las cosas que hacen no tienen gollete. Espero que llegue el momento en que todo el pueblo argentino diga basta, porque es insoportable ya vivir pensando que tenemos a este cachivache en el gobierno. Buen día, de Renzi, equipo. Bueno, estamos en esa misma situación, en ese clima de 2001, o sea que crea un dilema en los argentinos, porque no queremos terminar así con la violencia, con muertos, o sea, siempre con lo mismo. Hay ya movimientos sociales que están empezando a mostrar un poco la acción, como a nivel para tratar de juntar gente, adeptos, y ahí también se observa una plenarios sindicales traidores, como fue en el 2001 con la Banel, con la Visa, todo. O sea, no queremos terminar de vuelta con el 2001, esa es la idea, tratar de no, como usted lo está instando, que este hombre, no sé, dentro de su locura diga que las cosas van mal, vamos a hacer un cambio de timón, o bueno, esperaremos la infausta situación. Santiago Rafael Castillo. Buen día para el programa de Renzis, habla Juvenal. Escúcheme, este es una libertadura, un campo de concentración. No se puede tolerar más esto. Basta, basta, basta. Uno. Dos, ir a la casa, como yo siempre digo, donde moran, a donde viven los diputados y senadores, al barrio donde viven, a la vereda donde viven, a la esquina del barrio, a la plaza, para exigirles que cumplan con su deber. Tres, Cristina, Tina, Argentina, es la antorcha de la patria, es la madre coraje. Por algo la quisieron matar. Por algo la quisieron matar. Hasta luego, gracias. Sí, buenos días, Miguel. Hola, Juan Domingo de Ciudadela. Acá lo que hay que hacer, el pueblo, lo que tiene que hacer es tomar todos los lugares de trabajo, tomarlos, fábricas, reparticiones públicas, intendencias, porque esto ya no da más, no se puede. Si están ellos comprando para reprimir, bueno, tomemos todo lo que se pueda tomar y vamos a ver qué hacen. Segundo, ¿qué pasaría si las provincias no pagan la contribución que se le hace a la nación? Tercero, prometió que iba a fundir a las provincias. Aparte de quitarle los recursos, le va a sacar los hospitales. O sea, van a pasar a ser provinciales. ¿Cómo los van a mantener? Esto va de mal en peor. Por eso hay que tomar todo lugar que se pueda. Todo. Chao, Miguelito. Buen día. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras peronistas. Ahora José de Inriville, de Córdoba. Este gobierno está obstinado en destruir el país, en acabar, el mayor enemigo es el pueblo, en acabar con las universidades, con los jubilados, con la marina mercante, con la pesca, con el patrimonio nacional, porque son vendepatrias, no tienen nada de nacional, son antinacional, son agentes del sionismo internacional, fulleros, tránfugas, que vinieron a acabar con el país. La única cosa que le tienen pánico es el pueblo en la calle. Y la única manera que va a haber para parar esto, porque esto no va a ser insostenible 3 años más, es el pueblo en la calle. No hay otra cosa, no hay más diálogo. Esto no se puede dialogar con estos oligarcas. Son peor que los oligarcas. Entonces la única cosa que nos queda es el pueblo en la calle. Por eso quieren criminalizar la protesta y se preparan para reprimir, porque saben que el daño que están haciendo es como escupir al cielo. Esto saben que les va a venir de vuelta. Hay que salir a la calle. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 48 minutos, el teléfono de la radio está a disposición. Este es el número que tienen que llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. 17. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El informe internacional. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que Corea del Norte está enviando armas y soldados para apoyar a las tropas rusas. Zelensky hizo estas declaraciones el domingo durante su discurso diario a la nación, añadiendo que las relaciones de Ucrania con sus socios occidentales deben reforzarse para mantener a raya la alianza opositora. El Kremlin ha rechazado estas afirmaciones y el portavoz del gobierno, Dmitry Peskov, declaró a los periodistas en Moscú que esto parece otra noticia falsa. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Cuando en una sociedad la disconformidad avanza, la protesta inexorablemente es la vía pública, es la calle. En la calle se pone y se saca funcionarios. En la calle se modifican situaciones, en las calles se hacen las revoluciones. Estamos en el mes de octubre y justamente una manifestación del 17 provocó no solo la libertad de un coronel, sino un cambio social impensado y que se iba a mantener durante 10 años y que iba a poner a la Argentina en un verdadero desarrollo como potencia. Y todo empezó porque la sociedad tomó la decisión de salir a defender, sobre todo el pueblo trabajador, a alguien que por primera vez, vistiendo uniforme, trataba al trabajador de igual y hablaba de darle beneficios al hombre humilde y no ser tropa de ocupación de la oligarquía. Era un debate fuerte en las Fuerzas Armadas y, de hecho, en víspera del 17 de octubre, Ábalos, cuando levanta a los militares de Campo de Mayo, es porque todavía existía ese sector que creía que el ejército tenía que ser tapa de ocupación de la oligarquía argentina. Pero finalmente el pueblo rescata a ese coronel y de Martín García al hospital militar y del hospital militar a la Casa de Gobierno y de la Casa de Gobierno a un provisorio y ensayado discurso. Y finalmente Farre, que era el presidente provisorio de ese país, insólito, con la gente en la calle que nunca se había apreciado así desde la época de Irigoyen, toma la decisión de decir, bueno, háblele. ¿Y qué le digo? Háblele, que se vayan. Y Perón le habló. Y a partir de ese discurso, todo lo que conocemos se fue transformando absolutamente. Y entonces allí se produce ese espectacular hecho del pueblo en la Plaza de Mayo, cuando Colón, que dirigía el diario La Época, que era el único diario que tenía medianamente a favor en aquel momento de Perón, de toda la prensa, le dice: aguanten, no se vayan, que hay que pedir la libertad del coronel. Y habla de un coche con parlantes que los trabajadores ferroviarios que venían de Remedio de Escalada se habían llevado de Radio Sapiencia en Loma de Zamora, que usaban para hacer la publicidad comercial. Y desde allí se sube Colón y habla, y dice: esperen, quedémonos aquí hasta que liberen al coronel. Esa jornada del 17 de octubre ve una situación muy puntual. Sale Bernengo Lima, que era un naval, y dice: yo no soy Perón. No hacía falta que lo dijera, porque la gente sabía que no era Perón y lo abucheaba, y no quería saber nada, quería que viniera Perón. Y se quedó allí hasta que apareció Perón. Y apareció. Lo tuvieron que dejar libre, y en realidad él estaba en el hospital militar, ya había salido de Martín García con esa excusa, y parte de la sociedad lo había ido a buscar al hospital militar central, y otra parte estaba en Plaza de Mayo. Y finalmente se empieza a pergeñar esa jornada gloriosa donde el pueblo toma para sí una decisión de liberar a un coronel que iba a poner en marcha el sueño de miles y millones de argentinos cuando le tocó gobernar. Ya lo habían visto en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Habían descubierto que había un militar que era diferente a los otros, que pensaba en el obrero, en el trabajador, que había hecho el Estatuto del Peón de Campo, el Estatuto Profesional del Periodista, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que ya había empezado a darle derechos a los que no lo tenían, y dijeron: no, no, este es el hombre, vamos a buscarlo, vamos a sostenerlo. Raúl Escalabrini Ortiz, cuando hace la crónica del 17, habla de la patria sublevada. Dice: llegaban de todas partes, y entonces hace la descripción de aquel 17 de octubre, cuando dice: llegaban de las metalúrgicas, de Avellaneda, de las textiles de Vicente López, bueno, de Villa Martelli, decía concretamente. Y finalmente, aquello que fue una crónica de el suceso de la patria sublevado, que fue el bautismo de la población con algo que nunca había ocurrido desde 1810. Saber que con el pueblo en la calle se podía modificar la realidad política. Y desde entonces hemos asistido y vivido a momentos de ese tipo varias veces. El más fresco es el cordobazo, cuando el pueblo cordobés salió en plena dictadura a modificar una realidad. Y entonces No sabemos si esta realidad de hoy será modificada por los votos o será modificada por la sociedad en la calle. No sabemos. Pero hay síntomas de rechazo a todo lo que representa el sector oficialista, que es peligroso porque, repito, corrieron a un youtuber que se metió en una casa de empanadas, si no hubiera peligrado su vida, simplemente porque pondera Milei y critica a los demás. Y después, también al Menem de Milei, que no le dejaron hacer un acto, y hubo huevazos, y hubo ollas sonando, repudiando un local de la Libertad Avanza que pretendieron abrir en el sur. Está creciendo constante y permanentemente la bronca de abajo hacia arriba, se va madurando la rebelión, y si el gobierno no toma nota y no se da cuenta de lo que está pasando, probablemente se vayan a sorprender y se suscriban al club del helicóptero. Porque va a llegar un tiempo y un momento donde no va a haber opciones para salir. Y decir esto es doloroso porque no nos importa a nosotros ver al pueblo argentino enfrentado. Pero es evidente también que cuando las medidas que se toman van en contra de la subsistencia popular, y de alguna forma la reacción se va a producir. Así que ojo con lo que está ocurriendo, repito, en la bronca que se está generalizando muy fuerte de abajo hacia arriba. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7 grados la temperatura, 2 minutos faltan para la hora 7. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, ¿tenés música para después de la noticia? Tenemos música, sí, señor. Bueno, y por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos el cumpleaños de un grande, querido y admirado hombre de nuestra música que triunfó en el mundo, que es el señor Oscar Alemán. Ah, bueno. Que hoy es su aniversario. Claro, y además ese mago de la guitarra. Bueno, vamos a las noticias. Primer resumen de noticias por Belgrano. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. De la mañana en la Argentina, 17.2 la temperatura, 17.2 la sensación térmica, 85 el porcentaje de humedad, y este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50. ¿Verdad? Realmente hay cosas que no se pueden entender, como hay gente sentada en el Congreso que va a calentar la silla, que no presenta ningún tipo de proyecto y que se da el lujo de criticar a la Iglesia. Esto hizo el diputado de La Libertad Avanza, que da vergüenza ajena que un personaje como este, Lilia Lemoine, y una sarta de impresentables esté sentado ahí en el Congreso, culpa obviamente de una oposición flojita, muy laxa, que realmente no hace absolutamente nada. es la culpa de todos, ¿no? Están muy tranquilos cobrando sus sueldazos. A fin de mes le importa muy poco si al pueblo trabajador le alcanza o no le alcanza, ¿no? Pero están todo el día en los medios señalando el diagnóstico. Algunos que quieren ser presidente del Partido Justicialista hace tiempo señalan y dicen y hablan. No hacen nada, ¿eh? Ni cuando estuvieron en el gobierno lo hicieron. Eso sí, se peleaban con el presidente. El diputado de la Libertad Avanza, Alberto Berti Venegas Lynch, cuestionó el mensaje colectivista de la Iglesia Católica sobre la propiedad común y llamó a dejar de financiarla hasta que las homilías vuelvan a contener el correcto mensaje de Dios. ¿Cuál será el correcto mensaje de Dios para este sujeto que además se atribuye conocer cuál es el correcto mensaje de Dios? Siento mucha tristeza de padecer a representantes de la Iglesia que me hacen tan difícil ir a misa los domingos. Me gustaría saber cuándo fue a misa los domingos este muchacho, expresó el legislador desde sus redes sociales, donde compartió una foto de una misa. Para Venegas Lynch es agotador escuchar mensajes colectivistas sobre la propiedad común, el destino universal de los bienes y demás ideas trasnochadas que, cuando se aplicaron, condujeron a hambrunas africanas. No se equivoque, diputado. Los que condujeron a hambrunas africanas fueron las políticas que aplicaron ustedes cuando estuvieron en el gobierno, que se sirvieron del gobierno para estar muy bien ustedes, para saquear la riqueza del país y después irse y tirarle la pelota al que venía atrás, que tuvo que arreglar todo. No se cansan de promover la ignorancia y las críticas equivocadas al liberalismo como idea aislacionista, codiciosa y narcisista, postuló este sujeto impresentable al que no se le conoce ni un solo proyecto presentado en el Congreso, pero sí a fin de mes cobra su dieta religiosamente. A este tipo de personajes, como el presidente, para abajo todo el gabinete, hay que aguantar en la Argentina. Estos son los que están legislando en el país, de un lado y del otro. Bueno, otro más apareció, ¿no?, que bancó a Macri muchísimo tiempo y ahora habla de Milei, ¿sí? Este muchacho que dice ser escritor, Alejandro Rosichner. La verdad, si no puede, no lo lea, yo le digo. Dice, a mí me parece que el tono de Milei, ese tono agresivo, dice, un tono un poco sacado y agresivo es correcto. A él le parece bien que un presidente de la nación se exprese. Él, siendo escritor, dice que es escritor, que se supone que tiene que tener un nivel cultural más elevado, le parece correcto que el presidente insulte, denigre, acuse. No, es fantástico. Dice, ¿dialogar para qué? Para sostener el equívoco que avala la delincuencia. Él, además, tiene la vara para medir quién es delincuente en la Argentina. Fantástico. Avalando a un gobierno que se robó con el ministro de Economía, Luis Caputo, que salió a bancarlo, en esas mismas expresiones que tuvo en un canal de televisión a través de las redes sociales. Ese mismo que se robó 45.000 millones de dólares, el que sale a bancar que el presidente denigre, insulte, rebaje a todo el mundo, creyéndose no un presidente, que es un emperador de la Argentina. El escritor Alejandro Rosichner ensayó una fuerte defensa de los modos y las formas del presidente de la nación, Javier Milei, uno de los aspectos más discutidos desde un principio. A mí me parece que el tono de Milei, un poco sacado y agresivo, es precisamente útil y correcto porque desnuda muchas situaciones, sostuvo el escritor en una entrevista en la Central de Noticias, como no podía ser de otra manera, de la Nación Más, donde ahí se... por supuesto, se sienten los liberales o los libertarios más a gusto. Y además con el periodista que nunca pregunta nada. Yo, en una época me acuerdo que había periodistas, entre ellos este sujeto, Luis Majul, que querían preguntar. Bueno, ahora no preguntan nada. Qué raro. A mí me encanta, yo me siento representado cuando lo veo a él así, diciendo cosas extremas, respondió cuando el periodista, entre comillas, periodista. Luis Majul le preguntó si bancaba el modo discursivo de Milei. Cuando el periodista le consultó sobre si estaba de acuerdo, incluso cuando parece que le va a disparar con un cañón un mosquito, Rosindan fue muy claro. Yo no veo eso, yo veo que hay muchos que se hacen mosquitos y son monstruos. Sí, por ejemplo él. Con respecto a los políticos que dicen, no hay que dialogar, el escritor opinó, ¿dialogar para qué? Para sostener el equívoco que avala la delincuencia. No, fantástico, estos personajes son los que están avalando un gobierno lamentable, represor, delincuencial, todas las cosas malas es la que representa el gobierno de Milei para abajo. Su gabinete, sus legisladores, los que lo bancan, son todos delincuentes, todos. Ninguno.